cierra los ojos y escucha atentamente lo que voy a decirte. Y al terminar este ejercicio, abre los ojos cuando te lo diga. Con tus ojos cerrados, relájate profundamente y escucha atentamente lo que voy a decirte. Respira tranquilamente y acepta con gusto que todas mis palabras van a fijarse y grabarse en tu cuerpo, en tu mente y en tu subconsciente para tu mayor bienestar, y que siempre se quedarán fijadas, grabadas, integradas en ti, y que tú mismo, tu organismo, tu cuerpo y tu mente han de obedecerlas totalmente. Yo te digo que a partir de ahora, todos los días, en todos los aspectos, estás mejor, mejor y mejor. A partir de ahora, todos los días, en todos los aspectos, estás mejor, mejor y mejor. A partir de ahora, todos los días, en todos los aspectos, estás mejor, mejor y mejor. Naturalmente, cada día te sentirás más y más fuerte, más sano y con más energía. Además, la sensación de cansancio y fragilidad que pudieras sentir desaparece totalmente, dando paso a una sensación de fortaleza y bienestar que aumentará continuamente día tras día. Por lo tanto, todas las molestias y enfermedades desaparecen inmediatamente. Todas las molestias y enfermedades desaparecen inmediatamente. Todas las molestias y enfermedades desaparecen inmediatamente. Esta noche, mañana por la noche y cada noche, tan pronto quieras dormir, dormirás hasta la mañana siguiente, hasta la hora que hayas fijado para despertarte. Disfrutarás de un sueño profundo, calmo, tranquilo, y cuando te despiertes, te sentirás totalmente fresco, renovado y en excelente disposición. Tu vida se desarrolla normalmente. En el caso de que sientas un poco de nerviosismo, este irá desapareciendo poco a poco, dando paso a una sensación de calma, de intensa calma, de confianza y seguridad que te permitirá progresivamente ser maestro de ti mismo, tanto desde el punto de vista físico, mental, emocional, así como moral y ético. Si hasta hoy has sentido una cierta desconfianza o inseguridad hacia ti mismo o hacia el rumbo de tu vida, yo te digo que a partir de ahora esta desconfianza desaparece totalmente, dando paso a una sensación de plena confianza en ti mismo y en la vida, que te dará capacidad para hacerlo todo bien, e incluso muy bien. Todas las cosas que deseas hacer las harás muy, muy bien. Así pues, cada vez que desees hacer algo, partirás siempre del principio que eso que deseas es algo fácil, sencillo y simple de principio a fin. De esta manera, las palabras difícil, imposible, no puedo, es más fuerte que yo, me da miedo, es complicado, no lo puedo evitar, no me lo permito, esas palabras ya no tienen lugar ni en ti ni en tu vida, y desaparecen completamente de tu vocabulario, de tu mente y de tu vida, inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente, y son reemplazadas por sí puedo, es fácil, yo lo hago posible, yo soy más fuerte, siempre me siento seguro, es sencillo y simple, está superado, me lo permito, es mío, lo disfruto, soy la mejor versión de mí mismo. Siente cómo estas palabras están totalmente integradas en tu vida, en tu cuerpo y en tu mente hoy y por siempre. Lograrás prodigios inmediatamente. Lograrás prodigios inmediatamente. Lograrás prodigios inmediatamente. Si sientes dolor en cualquier parte del cuerpo, yo te digo que a partir de ahora la causa de esos dolores desaparece totalmente de tu cuerpo y de tu mente. Naturalmente, desapareciendo la causa, los efectos desaparecen también. Utiliza las siguientes palabras mágicas. Repite, estoy totalmente sano, estoy totalmente sano, estoy totalmente sano. Así es y así será. Ahora estás totalmente sano, ahora estás totalmente sano, ahora estás totalmente sano. Cuando tengas alguna preocupación, siéntate un momento, cierra los ojos y pasa ligeramente la mano por tu frente, si se trata de cualquier asunto moral, o en la parte dolorosa si se trata de cualquier asunto físico. Y repite estas palabras. La causa de este dolor se aleja, se aleja, se aleja. Ahora se ha ido. Ahora está totalmente fuera de mi vida. Ahora está totalmente fuera de mi vida. Ahora está totalmente fuera de mi vida. Inmediatamente, la preocupación o el dolor se habrá desvanecido. Haz esto de modo sencillo y simple, mecánicamente y sin esfuerzo. Ahora, poco a poco, termina este ejercicio sintiéndote renovado, más sano, más fuerte, más feliz. Y sabiendo de antemano que, a partir de ahora, todos los días, en todos los aspectos, estás mejor, mejor y mejor. A partir de ahora, todos los días, en todos los aspectos, estás mejor, mejor y mejor. A partir de ahora, todos los días, en todos los aspectos, estás mejor, mejor y mejor. Haz 3 respiraciones, lentas y tranquilas. 1. 2. 3. Ahora siéntete mejor, mejor y mejor que nunca. Ahora inicia una nueva etapa en tu vida. Más saludable, más próspera, más abundante. Ahora, muy despacio, abre los ojos. Este ejercicio ha terminado.